Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fabián Zorzábal, soy conferenciante, capacitador en temas relacionados con la búsqueda de empleo y director de consiguerapidotuempleo.com. Si estás escuchando este audio, es porque has agregado tu email a la base de datos de mi página consiguerapidotuempleo.com. Este audio podría venderlo tranquilamente en $30, pero he decidido dártelo gratis porque de verdad quiero ayudarte a que encuentres trabajo rápidamente. Antes de comenzar, permíteme felicitarte por querer informarte y aprender más sobre cómo conseguir trabajo. Muchas personas que hoy no tienen empleo deambulan de un lugar a otro, repartiendo currículums acá y allá sin ningún orden ni estrategia. Lamentablemente, proceder de esta manera disminuye enormemente las probabilidades de conseguir un empleo, por lo que tu actitud de querer capacitarte en estas técnicas ya habla muy bien de ti, pues estás reconociendo que no lo sabes todo y que necesitas un poco de ayuda para conseguir tu empleo. Prepararse convenientemente para conseguir empleo implica una dedicación full time y desde ya tienes que saberlo. No tener trabajo no implica que vayas a tener más tiempo libre, de ninguna manera. Conseguir trabajo no es una tarea sencilla e implica tener que enfocarse y aplicarse completamente a la misma. Para conseguir empleo hay que organizarse y fijarse metas a alcanzar para luego ponerse en acción. Si no lo haces, ningún empleo llegará por casualidad. Te repito, ningún empleo va a llegar por casualidad. Tienes que esforzarte para alcanzar lo que te propones. Solamente los que saben lo que quieren alcanzan el éxito y no les interesa esforzarse y sacrificarse para lograrlo. Si estás desempleado, conseguir trabajo debe convertirse en tu próximo trabajo. Y dentro de ese nuevo trabajo, una de las herramientas fundamentales con las que deberás contar es con el currículum vitae. Debes entender que el currículum es el puente que te va a permitir llegar a la entrevista laboral, durante la cual aplicarás todos tus conocimientos para obtener el puesto de trabajo. El currículum no te va a conseguir el trabajo por sí solo, pero puede hacer que pases a esa fase de la entrevista o bien que automáticamente te descarten y no tengas ni la más mínima posibilidad de acceder a la misma, con lo cual no podrás tener el trabajo que buscas. Normalmente, cuando se convoca a presentar currículums para acceder a un puesto laboral, la cantidad de postulantes puede ser verdaderamente muy grande. Pueden llegar a presentarse cientos y cientos de currículums y por lo tanto quien debe filtrar esa primera etapa no dispone de tantas horas. Al seleccionador, por lo tanto, no le tomará más de 20 o 30 segundos hacer esta primera selección. ¿Has escuchado bien? Solo dispones de 30 segundos como máximo para convencerle de que tú eres la persona que puede llegar a aspirar a ese puesto laboral. Si no usas convenientemente esos 30 segundos, no habrá más chances para ti, pues tu currículum será descartado y no tendrás posibilidad de continuar. Por lo tanto, con lo que te acabo de decir, espero que comprendas la importancia de tener un currículum que impacte, que llame la atención del seleccionador de tal manera que continúes en carrera hacia ese puesto laboral. Como no quiero que simplemente escuches este audio, sino que además quiero que tengas una aplicación inmediata del mismo, es que quiero que hagas lo siguiente. Primero, siéntate en un lugar cómodo, tranquilo y apropiado para escuchar este audio junto con papel y lápiz o lapicera. Si aprovechas para escuchar este audio en un lugar en donde no dispongas de papel y lápiz, por ejemplo, estás en el auto y estás escuchando este audio MP3, para tomar nota de todo lo que te voy diciendo, entonces vuelve a escucharlo luego y en esta oportunidad sí, ubícate en un lugar cómodo y tranquilo que te permita trabajar como te lo he mencionado. Esto es muy importante porque estás a punto de recibir información muy importante que puede hacer la diferencia entre conseguir y no conseguir el empleo. Así que voy a necesitar toda tu atención. Por el simple hecho de escuchar y aplicar estos conocimientos que vas a recibir, tendrás una ventaja importantísima con relación al 90% de todas las personas que buscan trabajo, pero que no saben cómo conseguirlo. Lo que vas a hacer es destacar tu currículum por ese encima de ese 90%, lo que te ubicará en ese 10% que sí sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. He dicho que vas a realizar un currículum impactante, pero como siempre digo, impactante no significa milagroso, pues si tu perfil profesional o tu capacitación no son los convenientes para el puesto ofrecido, pues ningún currículum podrá suplir esta faltante. Pero si tú tienes el perfil y la capacitación adecuada, vas a sobresalir y tus posibilidades de pasar a la etapa de la entrevista se triplicarán. Existe una historia que te la quiero contar y que dice que dos amigos fueron al bosque a acampar y a pasar un buen momento en la naturaleza. Estaban sentados tranquilamente frente a la fogata cuando de repente se apareció ante ellos un oso enfurecido. No había escapatoria posible. Sin embargo, uno de ellos rápidamente comenzó a colocarse sus zapatos deportivos. Al observar esta situación, el otro compañero, al ver lo que estaba haciendo su amigo, le dijo: ¿para qué te estás poniendo los zapatos deportivos? Nunca podrás correr más rápido que el oso. A lo que su compañero le respondió: no es necesario que corra más rápido que el oso, sino que basta con que corra más rápido que tú. Bueno, la historia en realidad es un chiste, ¿verdad? Pero fíjate cómo se aplica a este tema que estamos abordando. Lo importante no es que tengas el mejor currículum de todos, sino que puedas destacarlo de ese otro 90% que está compitiendo contigo por ese mismo puesto laboral. Como ya te he mencionado, solo vas a contar con 30 segundos para convencer al seleccionador para poder pasar a la siguiente etapa. Esto quiere decir que la información que va a contener tu currículum debe ser suministrada en la cantidad exacta, de manera precisa, en el momento oportuno y dispuesta de tal manera que lo que más interese llegue más pronto a la atención del seleccionador, que ya, bueno, como sabes y te he dicho, cuenta con 30 segundos para hacerlo. ¿Tiene sentido esto? Claro que sí. En este curso, lo primero que te voy a enseñar es la estructura externa de tu currículum. Luego, te voy a mostrar los errores que nunca debes cometer, la información que nunca debes proporcionar y finalmente cuál es la estructura interna del mismo, es decir, el contenido y la manera en que se mostrará ese contenido. Veamos entonces, primero, estructura externa del currículum. Primero, vas a utilizar un tamaño de hoja carta, pues es el que mejor se adapta a cualquier sistema de archivo y además porque de esa manera evitarás que el mismo se dañe. Segundo, vas a hacerlo con un procesador de textos en tu computadora, preferentemente que sea Word. Yo uso Word, pero tú puedes usar el que tú consideres que dominas más. Tercero, el papel que vas a utilizar debe ser de buena calidad, con un gramaje de 80. Tiene que ser de un color blanco opaco, es decir, que no sea ni brillante ni lustroso. Lo que pretendemos con esto es que lo que vas a escribir sea perfectamente legible. El seleccionador debe poder leer sin dificultad de ningún tipo lo que está allí escrito. 4. La tinta que uses será de color negro. 5. Vas a configurar el tipo de letra a utilizar como Arial, la letra que se llama Arial tamaño 12, y también la Arial tamaño 16, en este caso para los subtítulos. Y además, el interlineado que harás entre un renglón y otro será de 1,5. Esto lo puedes configurar entonces en tu procesador de texto. 6. La cantidad máxima de hojas que van a conformar tu currículum serán 2. Si lo haces más extenso, tu currículum no será leído. Me refiero a 2 carillas. Nunca vas a escribir al reverso de la hoja. Siempre lo vas a hacer entonces al frente de la misma. Bueno, esa es la primera parte, que es la estructura externa del currículum. Ahora vamos a ver los errores que no deben cometerse y la información que nunca debe incluirse. El primer error que debes evitar es que no puedes permitirte tener errores ortográficos. Un solo error ortográfico puede arruinar todo ese impactante currículum que has hecho. Utiliza siempre un procesador de textos como Word, por ejemplo, que corrija tus errores. Aún después de haber hecho esto, es necesario que lo leas lentamente y que le pidas a otra persona que haga lo mismo para estar seguro que no has cometido ningún error. Te lo repito, es fundamental no cometer ni un solo error ortográfico. Segundo, evita colocar tu firma o cualquier referencia efectuada de puño y letra. Si tu currículum es visto por alguien experto en estudios de grafología, es decir, en los rasgos de la escritura, tu currículum podría ser eliminado si no concordara con el perfil buscado, sin posibilidad de pasar a la entrevista laboral. Esto es así siempre y cuando puedas evitarlo y no te lo requieran específicamente. El tercer error que debes evitar es colocar una fotografía. Aunque no lo creas, muchas personas son discriminadas por una simple fotografía. Tal vez tú estés muy seguro de ti mismo y de tu fotografía, pero la realidad es que nunca sabrás quién verá tu currículum, por lo que es mejor no tomar ese riesgo y, por supuesto, no agregar la fotografía. Vamos a ver ahora lo que es o cómo debería ser la estructura interna del currículum. Recuerda utilizar acá los tipos de letra y tamaños que te he mencionado en la estructura externa. Tu currículum va a tener la siguiente estructura. A, encabezado. Toma nota, toma nota de todo lo que te voy diciendo. A, encabezado. B, el perfil profesional. C, experiencia laboral. D, formación educativa. E, referencias laborales. Te lo repito para que tomes nota. A, encabezado. B, el perfil profesional. C, experiencia laboral. D, formación educativa. Y E, referencias laborales. Ahora vamos a analizar cada uno por separado. Primero entonces veamos el encabezado. El encabezado es lo que dirá quién eres y cómo te contactarán. Es lo primero que va a observar el seleccionador, por lo que es muy importante llamar su atención. Esto lo haremos haciendo un diseño atractivo, pero siempre dentro de los lineamientos que te he dado anteriormente. Vas a hacer que tu procesador de texto coloque de manera centrada toda la información que vamos a colocar. Los datos que agregarás son los siguientes. Primero, tu nombre y apellido. Toma nota de todo lo que te voy diciendo. Segundo, tu dirección. En tu dirección pondrás la calle, el número, el código postal, la ciudad, la provincia y el país. Tercero, tus teléfonos de contacto. Y finalmente, tu email de contacto. Tu email principal, es decir, el email que vas a leer todos los días. El perfil profesional. A muchas personas les cuesta definir su perfil profesional porque dudan de sus capacidades o bien porque no se han hecho una correcta autoevaluación. Lo máximo que vas a utilizar para describir el perfil profesional serán 7 renglones, ni uno más. Este perfil profesional lo vas a escribir de corrido, es decir, utilizando punto y seguido, a eso me refiero. Y deberás incluir la siguiente información. Presta atención, toma nota de todo lo que te voy a ir mencionando entonces. Lo primero que vas a poner es el nombre de tu profesión u oficio. Luego, tu experiencia en años en esa profesión u oficio. Siguiente, los logros laborales generales que hayas obtenido en tu profesión u oficio o bien en trabajos anteriores. Luego, tus características distintivas en cuanto a trabajo en equipo, liderazgo, motivación, responsabilidad, etc. A continuación, tus principales habilidades laborales y finalmente las principales metas laborales. Es decir, que lo que te estoy pidiendo son 6 puntos. Te los vuelvo a repetir. Primero, el nombre de tu profesión u oficio. Siguiente, el punto 2, tu experiencia en años en esa profesión u oficio. El tercero, los logros laborales generales que hayas obtenido en la profesión, oficio o en trabajos anteriores. El cuarto, tus características distintivas en cuanto a trabajo en equipo, liderazgo, motivación, responsabilidad y otros. Quinto, tus principales habilidades laborales. Y finalmente, sexto, tus principales metas laborales. Analicemos ahora el siguiente apartado, que es el de la experiencia laboral. Lo que vas a mostrar lo vas a hacer con un diseño que permita ver con claridad los siguientes datos que vas a mostrar. Allí, en donde está la experiencia laboral, vas a mencionar lo siguiente. Primero, el nombre de la empresa. Segundo, vas a colocar la fecha de inicio y finalización. Esto es muy importante, que lo muestres solamente en años. Acá no se coloca ni días ni meses, al menos que no tengan ningún vacío. Pero si realmente tienes algunos vacíos, esto me refiero a vacíos temporales en los cuales no puedes demostrar qué hiciste o por qué estuviste desempleado, entonces utiliza esta técnica que te estoy mencionando. Esto solo que te estoy mencionando vale oro. Créeme que vale oro, pues muchos cometen el error de dejar vacíos de información y por ese motivo sus currículums son descartados. Siguiente, el cargo ocupado. Luego vas a colocar las responsabilidades y los logros obtenidos. Quiero repetírtelo a estos puntos que debe contener la experiencia laboral para que tomes nota detenidamente. Vas a colocar entonces el nombre de la empresa, la fecha de inicio y finalización de esos trabajos, el cargo ocupado, las responsabilidades y los logros obtenidos. Nunca, escúchame bien, nunca vas a nombrar más de 3 empresas en las que hayas trabajado. Recuerda que no puedes superar las 2 carillas para todo el currículum y además con 3 empleos anteriores que menciones es suficiente. Veamos ahora la formación educativa. En este punto vas a nombrar solo los 3 principales. Agrega también si conoces idiomas y en qué grado lo haces, es decir, si solamente lo lees, lo hablas, lo dominas perfectamente, eso tienes que explicitarlo también. Por último, en tu currículum tendrás que colocar las referencias laborales. Es muy importante, aunque no totalmente necesario, informar qué personas pueden dar fe de cómo somos realmente en materia laboral. Una posibilidad es colocar un título de referencias laborales a su disposición. De todas maneras, si crees que pueden dar muy buenas referencias tuyas, en ese caso vas a agregar 2, escúchame bien, 2 como máximo. Y vas a indicar sus nombres, las empresas donde trabajan y al menos un teléfono de contacto. Muy bien, Hemos llegado al final de este curso que ha sido gratuito para ti por el solo hecho de haber dejado tu email en mi base de datos. La información que acabas de recibir es sumamente valiosa y, como te he dicho en el comienzo de este curso, el estar en posesión de ella te coloca en el 10%, escúchame bien, en el 10% que conoce el atajo para poder tener la posibilidad de llegar con éxito a la entrevista laboral. Repite este audio todas las veces que consideres necesario hasta que logres hacer ese currículum que impacte a tu seleccionador y te acerque a tu posibilidad de conseguir empleo. Soy Fabián Zorzábal y te deseo la mayor suerte en este camino de conseguir empleo. Nos vemos.